Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Si ya tenemos instalado nuestro sistema operativo libre o de código abierto, ahora vamos a hablar de las aplicaciones las cuales también podemos instalar o desinstalar a nuestro antojo. El software de aplicación, como hemos visto en programas anteriores, nos ayuda a realizar tareas específicas como editar textos, hojas de cálculo, imágenes, audio y video, así como existe en aplicaciones software propietario por el que hay que pagar la licencia de uso. También existen aplicaciones libres que te permiten ejercer las cuatro libertades del software libre. En cuanto a procesadores de texto, estamos acostumbrados a usar Office, donde viene la aplicación Word para procesar texto, pero también Excel para hojas de cálculo, PowerPoint para presentaciones y Publisher para publicaciones. Todo esto es en Windows, el cual es software privativo. Pero por fortuna también existen suites ofimáticas o aplicaciones de oficina libres, tal es el caso de OpenOffice y LibreOffice. Tanto OpenOffice como LibreOffice son suites ofimáticas de código abierto y distribución gratuita que incluyen herramientas como procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos. Están disponibles en varias plataformas tales como Microsoft, Windows, GNU Linux, BSD, Solaris y Mac. Ambos tienen una interfaz similar a los de Office y pueden realizar los mismos trabajos. En cuanto a imágenes, tradicionalmente en Windows se tiene un editor sencillo llamado Paint y para un trabajo más elaborado se recurre al Photoshop. En nuestros sistemas libres tenemos MPaint y ColorPaint y para ediciones complejas contamos con el poderoso GIMP, acrónimo del Programa de Manipulación de Imágenes GNU. Si para ediciones de audio en Windows se tiene Adobe Audition, que permite grabar y editar cualquier tipo de archivo de audio y hacer programas radiofónicos, en GNU Linux tenemos la herramienta Audacity con las mismas funcionalidades, pero con la ventaja de ser ligero y muy eficiente. Está disponible también para Windows y Mac. Para ediciones de video en GNU Linux tenemos Cadenlive, Open Movie Editor, Kino y Avidemux, entre una gran cantidad de programas con este propósito. Para la edición de video se recomienda utilizar computadoras con buenos recursos de memoria RAM y capacidad de disco duro debido al peso de los archivos de este tipo. Como podemos ver, prácticamente todo lo que es posible hacer en Windows se puede hacer con GNU Linux. No hay motivo alguno para decir que tenemos limitaciones con los sistemas libres, pero todo con la ventaja de sentir la libertad que te proporciona el software libre, además sin tener que pagar por utilizarlo. Integra una comunidad de aprendizaje, convoca a un grupo de amigos, investiga en internet sobre el tema del software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.